mejor que oírlo es vivirlo. Movimiento. Blindaje. Entonces David confesó a Natán: he pecado contra el Señor. Natán respondió: sí, pero el Señor te ha perdonado y no morirás por este pecado. Sin embargo, como has mostrado un total desprecio por la palabra del Señor con lo que hiciste, tu hijo morirá. Después de que Natán regresó a su casa, el Señor le envió una enfermedad mortal al hijo que David tuvo con la esposa de Urías. Así que David le suplicó a Dios que perdonara la vida de su hijo, y no comió, y estuvo toda la noche tirado en el suelo. Entonces los ancianos de su casa le rogaban que se levantara y comiera con ellos, pero él se negó. Finalmente, al séptimo día, el niño murió. Los consejeros de David tenían temor de decírselo. No escuchaba razones cuando el niño estaba enfermo. ¿Qué lo curará cuando le digamos que el niño murió? Cenamos. Segunda de Samuel, capítulo 12, verso 13 al 18. Porque la paga del pecado es muerte, ya que cuando lo practicamos, esto trae desgracia y mal sobre nuestras vidas, pero también sobre toda la gente que nos rodea. Nos hace sufrir y pasan momentos tan difíciles por culpa de nuestro pecado. Pidamos ayuda al Señor. Él es el sustentador y galardonador de todos los que le buscan de verdad. La única solución al pecado que nos trata de dominar es una relación sincera con el Espíritu Santo.